transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria. Arrancamos Tercer Mundo como todos los jueves por FM La Bemba 91.3. Nada, acá mi amiga Sil me trajo un sicus y me pintó tocarlo. Bien, Gino Rastamán. Grande, Gino. Recuerdo viejas épocas cuando llego al primario y tocaba el sicus. Bien. Tocaba el sicus. ¿Y la quina? ¿Qué? La quina, y bueno, tocaba la flauta dulce también. ¿Cuántas sí. cosas tocaste vos, eh? Bueno, epa. Bueno, buenas noches a todos. Arrancamos Tercer Mundo como todos los jueves por FM La Bemba. La verdad que hoy es un día especial, más que es personal lo que voy a decir. No sé si ustedes saben, yo tengo cuatro sobrinos. Pero hay una que hoy cumple años, a Paz, que la amo, es mi hijada también, la amo mucho. No sé cómo es amar mucho, pero hoy cumple años y este programa va dedicado a ella. Así que un feliz cumple para Paz. Que lo cumpla Paz, que lo cumpla feliz. Te quiero, Paz. Yo sé que está ahí al otro lado con mi hermana Georgie, que también le mando un beso. ¿Cuántos cumple Paz? Paz cumple 6, me parece. Es más, seis. Yo te dejo un saludo. No sé si ¿qué dice Paz? Dice, hola padrino, lleno Rastamán. Ja, ja, ja. Mostra. Bueno, nada, se lo quiero dedicar a ella, que la amo. Lamento no haber estado hoy, pero tenía que cruzar, tenía que venir acá. No, pero mañana salgo del trabajo y a las 7 menos 10 estoy ahí. Bien. Le dije que le iba a llevar un regalo. No le dije que quería, porque si no, viste que sale carísimo. ¿Pero eso, le pero compraste algo ya o no? Obvio, boludo. Bien. Al aire no. Obvio. Bueno, y también es un día para festejar porque intentamos hacer un programa latinoamericano que abarque todos los países de nuestro continente, nuestra gran América. ¡Viva Latinoamérica! Y lo que sucedió esto, lo que viene sucediendo estas semanas es muy importante, sobre todo por la soberanía que tienen los países sobre sus recursos naturales y que por muchos años fueron bastardeados por los colonizadores. Y sabemos que cuando nos referimos a los colonizadores hablamos de primer mundo. Y hoy en Argentina se acaba de votar recién la expropiación de YPF por 207 votos a 32, que es un récord. Paliza, es un récord, en leyes votadas democráticamente. Así que aplaudo eso, aplaudo también lo que sucedió en Bolivia, que se expropió una red de electricidad que también estaba en manos de los españoles. Y eso también es muy importante, porque no solamente Argentina está luchando por la soberanía de sus recursos naturales, sino también toda Latinoamérica. Así que es un aplauso para todos, creo. Así que bueno, ahora arrancamos el programa con todo. Apu, buenas noches. Sables, ¿cómo estás, Gino? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien. Sables. Sables. ¿Qué onda la semana? Cargada, súper cargada esta semana viene. Bien, bien ahí. Coco, buenas noches. Buenas noches, Gino, ¿cómo te va? ¡Alto saco! ¿Viste? ¡Alto saco! Saco azul. Es que se vino el invierno, amigo. Igual hoy estuvo mejor el clima, ¿no? Sí. ¿Cómo? Es muy Kaila, dicen acá al fondo. No, un poco no. Diego, Diego, buenas noches. ¿Qué tal, Gino? ¿Cómo estás? Hace demasiado calor como para un saco, amigo, ¿eh? Es solamente una recomendación. ¿Cómo estás, Buenos Aires? ¡Ya llegamos! ¡Buenas noches! Nico, quédate conmigo, Nico Neu, porque tengo alta data para ti, papá. Muy bien, amigo, estamos muy bien. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Johnny, ¿cómo estás, amigo? Coloradito como siempre, ¿cómo te va? Bronceado caribeño. Viste, debe ser el calorcito, ¿no? Pero afuera está un frío terrible. Mi querida... Estimada. Che, Silvina, ¿cómo estás? Ahí va. Epa, me intimida un poco responderte, me lo decís así. Tranquilidad, tranquilidad. Vino con muy poca ropa, Silvina. Así la veo, ¿eh? Vino con muy poca ropa. Epa. No sé qué. ¿Cómo poca ropa? No. Tengo remera igual que vos. Ah, sí, ¿sí? ¿Tampoco? ¿La remera? Tampoco, la remera está un poco estirada. Enseñando el hombro. Claro, el hombro. Ramones. A generar que el hombro en el aquí. Claro. Sí, todo el mundo sabe, los ojos están puestos en Sil. Y el Toti ni te cuento. El Toti está ahí de fondo. Que vamos a... Presentalo, presentalo. Esperá, por eso, esperá. Vamos a estrenar una nueva sección del programa. Plan Canje se llama este. Plan Canje. Pero plan canje entre compañeros, porque el Tote, que estuvo el jueves pasado acá, fue la primera vez que vino al programa y que le gustó, se ve, sé que le gustó. Hoy nos trajo... ¿Una docena? Más, más, más. Me había, Dos docenas de empanadas fritas. Bien. De su local. Así que, Tote, acercate al micrófono. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo andas, Tote? ¿Al micrófono, Tote? ¿Ustedes? Perdón, siempre me decís lo mismo. Igual estoy enojado con vos, ¿eh? Mucha pasa? Gente sabía que era la primera vez que venía, no me dejaste de mandar saludos. Ah, ¿verdad? Pero no es una cuestión de que yo dije, no dijiste nada. Uno o dos saluditos nada más. No es mandá, mandá todo lo que quieras. Bueno, un saludo a mi mamá, un saludo a Alejandra, un saludo a Caco, un saludo al bicipolicía que me hizo una multa hoy. Dos saludos a la mamá del bicipolicía que me sacó la multa. Tres saludos al médico que me atendió y puedo seguir. Bueno. Un saludo a Alejandra, un saludo a Caco, un saludo a Romina. Tiremos la data de dónde son las empanadas. ¿Dónde son? Muy buenas. Coco Liso, a Rey con Darko. Bien, no Coco Liso. Bien ahí, bien ahí, bien de barrio. Tote, te quedas, ¿no? Obvio, siempre. Buenísimo. ¿Preparó algo para hoy, Tote? En una sección. Podemos hablar de lo que vos quieras. ¿Puede pasar? Bueno, saludamos acá a nuestro productor estrella, el gato, Rastaman y Johnny, operador. ¿Cómo andás, Johnny? Bien, ahí acabo de saludar antes, pero te lo saludo de nuevo. Está caliente, Johnny. Es que las empanadas pegan, no sé qué te digan. Ya estoy como loco. El tema de hoy. Coco, ¿nuestros medios de comunicación? Son 50-31-47-13, interno 6-40, Coco. Nos pueden saludar y felicitar porque hoy es el programa número 50. ¡Vamos! Así que a toda la gente que nos vaya dejando mensajes ahí en el mensajero de labemba.com.ar. Che, cuando empezamos, ¿imaginamos que íbamos a llegar a 50 programas? Yo no imaginé nada, ¿vos, Apu? No. Yo imaginé que íbamos al quinto, por ejemplo. Y no de mala onda, ¿eh? Cuando yo me uní al programa sé que íbamos a llegar a muchos más, ¿eh? Bueno. Sí, acompaño a Diego. ¿Se puede decir que este sea un puntapié para, ¿no? 200 programas, 300 programas? O quizás el último también, ¿eh? Todo puede pasar. Ojo. Qué bajonero. Bueno, pero vamos a adelantar lo que tenemos en el programa hoy. Tenemos una entrevista exclusiva a Holly Pibi que hace una semana se presentó en la trastienda. El gato y Apu estuvieron ahí presentes con ellos, estuvieron hablando y vamos a pasar esa entrevista. Tenemos un especial del Día del Trabajador en Latinoamérica que acá nuestro columnista estrella Diego nos va a comentar cómo se vive eso en Perú. Y después vamos a entablar vamos a ampliar lo que va a suceder acá el día sábado, que es la marcha por la despenalización de tenencia de marihuana. Es un tema muy abarcativo, que esperemos que los que nos están escuchando también aporten sus ideas, qué opinan, y que mediante el Cibox, que está en la página de La Bemba, puedan dar sus opiniones. La marcha se da en toda Latinoamérica, en todo el mundo. En todo el mundo, sí. En el mundial. Todo el mundo. La verdad que, bueno, ya vamos a estar hablando de eso, pero creo que es más que necesaria que se deje de lastimar, ¿no? A ese sector que en verdad no quiere vulnerar a otras personas, sino que lo único que quieren es que se respete sus derechos como ellos respetan a los demás. Así que bueno, vamos con el primer temita de Junior Kelly, Black Woman, Johnny, y ya volvemos. Arrancó el aire, ¿eh? so, oh, oh, oh. Black woman boy, strong woman, whoa, whoa. Tell me why you suffer so, oh. With all of your determination and all of your qualification, and you still at the back of the pile, smiling all the while. When you should be wearing a frown, throw the system of you down. But from you, them not hear a sound, not a sound, not a sound. Because you're strong mentally, as you trot the hills, them and the valley. Check out them evil hospitali, and them never give in, never say die, car you know why. Black woman boy, strong woman, whoa, whoa. Tell me why you suffer so, ow, ow. Black woman boy, strong woman, whoa, whoa. Tell me why you suffer so, oh. Full time for the truth is revealed. Say you're tough like a stainless steel. Running at home, you alone with your strong backbone. Tougher, tougher than sound. Burdens won't leave you alone, and you're trying to hold your own. Hold your own, hold your own. And every night I pray for thee, begging Jah to have some mercy. As you try to hit them in the valley, never give in, never say die, car you know why. Black woman boy, strong woman, whoa, whoa. Tell me why you suffer so, oh, oh, oh. Black woman boy, strong woman, whoa, whoa. Tell me why you suffer so, oh. Tell me who they clean the mess, and who they get the less, and who the system of S, who are wear the raggy dress, who are knock opportunity doll, and who have skill get lore, and who they sleep on the floor, on the floor, on the floor, and who no get no thanks, who they on the lowest rank, and who no have a dime and nickel save up in a day bank, cause every nickel that she earn go towards the family, and every mouth and say mommy, tell me, tell me, tell me what you brought for me. Black woman boy, strong woman, whoa, whoa. Tell me why you suffer so, oh, oh. Black woman boy, strong woman, whoa, whoa. Tell me why you suffer so, oh. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Los viernes a las 22, escucha Viajeros del Mundo. El programa que acompaña las historias de viajes y viajeros con buena música. Empezá a hacer dedo que el equipo viajero te levanta en la ruta. Viernes a las 22, Viajeros del Mundo por La Bemba. Enciendo la radio y quiero escuchar vibras positivas que inspiran a mi alma. Todo en la urbe parece cambiar. El bondi, el tren, el subte en sincronicidad. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, sí. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, now. Llega ya. Aplausos, aplausos. Un simple homenaje acá de Tercer Mundo a un cofundador de Scatalitis que acaba de morir hace pocas horas, Lloyd Brevet, 80 años, fallecido en Jamaica. Habrá fallecido físicamente, sí, en pero siempre corazones. Estará en nuestros corazones. Bien, y su música quedará para siempre, sobre todo. Su legado. Subilo un poco más, Johnny. Dale, dale volumen. Con felicidad vamos a recordar. Lloyd Brevet. Catalysis, sí, un grosso, una nueva leyenda mundial de reggae se despide, ¿eh? Por estos días tocaba Toot and the Maytals, algo así. Sí, toca, creo que la semana que viene, pero no, pero sé si se suspendió, ¿eh? ¿Sabes que se suspendió por la muerte de Lloyd? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Tirala, adelantá. Solamente tengo esa información. Mira, yo escuché esa, parecía que se suspendía, pero no sabía bien el motivo. Excelente, ampliaremos, como dice. Así es. Bien. Bueno, segundo bloque, comenzamos con Mundo Rasta, estuvimos... Antes me gustaría que Diego mande saluditos. Sí, dale, Diego. 50 centavos de saludos. Sí, no, tenía unos saludos para la gente, para la gente de Colombia, de Cuba, que nos están escuchando. Bien. Hay gente conectada en el Southern House Hostel también, amigos tercermundistas que nos mandan saludos de Chile, Venezuela, bien, Colombia, Cuba, Uruguay, Argentina, que también está ahí. Saludos para Ro de Uruguay, que siempre nos escucha, un gran beso para ella, para toda la familia peruana y chilena que también nos están escuchando. Nada, ¿qué era lo, Gino? Mi amigo Diego, para Alemania también. Para Alemania. Apu, ¿tuvimos con los chicos de Holy Pibi la semana pasada? Tuve el gato ahí haciendo una nota tremenda, tremenda. Coméntanos un poco. Qué gran. Bien, presentaban disco nuevo, Holy Pibi. Reportero. Solo Imaginación, como se llama el nuevo disco. ¿En dónde tocaron? La Trastienda, previamente al show. Horas, no, minutos antes de subir al escenario estuvo el gato con toda su magia. Bien, y su grabador. Muy buena banda, Holy Pibi. La verdad que es una banda que está creciendo mucho y que sus letras transmiten una conciencia muy significativa. Bien. Así que bueno, vamos con la entrevista, señor operador. Vale. Toco la guitarra. Me encargo de ponerle capaz un poco de rock a lo que es Holy Pibi, que es mi porción que aporto acá. Y bueno, esa es mi función dentro de Holy. Solo imaginación porque bueno, capaz que cuando arrancó el disco y todo era como solo imaginarnos lo que podíamos llegar a hacer. Y dentro de las líricas que fue escribiendo el pájaro está todo mucho de eso, de volar un poco, de dejarte ir y de bueno, de imaginarte las cosas, ¿no? De soñar un poco. ¿Imaginaron alguna vez tener a Gregory Isaacs grabando en su propio estudio? No, no, fue loquísimo. Bueno, él estaba acá en Buenos Aires, se hizo el show con él, ahí logramos acercarnos, comentarle. Y ya veníamos con este tema, que era, decíamos, este tema es para Gregory Isaacs, Gregory Isaacs. Y bueno, justo se dio ahí la oportunidad de hacerlo. Y bueno, y vino hasta Lanús a grabarlo, anecdótico. Bastante, pienso, capaz que en un principio, bueno, fue Bob Marley, fue lo que nos unió a todos, Marley con su música. Después, bueno, pienso que es muy variado, como que cada uno de los integrantes como que tiene un estilo muy, muy diferente a los demás, aunque hay algo que nos complementa, capaz que es el reggae y lo que es la música negra, ¿no? Escuchamos Sublime, Ben Harper... todo lo que es funk, soul, no sé, hay capaz que el camello en su percusión escucha mucho más latino que nosotros, pero bueno, cada uno se identifica con diferentes cosas. Tuvieron un crecimiento artístico muy importante desde su anterior disco a este, ¿a qué se lo atribuyen? A la evolución constante de no ponernos límites, de tratar de no encasillarnos en un solo estilo. De todo el tiempo tratar de ir escuchando cosas nuevas, de no cerrarnos en los límites que te ponen, o sea, que para crear música o hacer. Entonces, bueno, la verdad que compartir escenario con tantas bandas de afuera, escuchar mucho más su disco cada vez más profundos y demás, bueno, nada, nos hizo crecer como músicos, madurar y bueno, capaz que eso, buscar un formato cada vez más canción, porque si ves desde el primer disco hasta este, como que veníamos de algo muy... como así decirle, muy capaz como barroco, no sé, con muchos arreglos, bueno, viste, cuando vos empezás a querer meter todo. Y cada vez fuimos buscando más el formato canción y bueno, este disco con las canciones que trajo el Cucu, la verdad que fue, bueno, se pudo lograr, pienso, como que se dio algo, cuando ya veníamos escuchando los temas, como que se dio algo. Sí, suena como muy exquisito en todos sus aspectos. Mirá, siempre el hecho de tener un estudio... allá en Lanús siempre nos hizo, bueno, tratar de sacarle jugo, aunque somos medio vagos y nunca nos metemos, pero bueno, en el proceso de la mezcla de grabación y todo, nos rodeamos de muy buena gente, como Tatú, que fue el que llevó a cargo el Camel con su experiencia y cada uno lo que fue aportando, como para lograr un muy buen audio, todo grabado en Lanús, con bueno, algunas cosas de los demás músicos, obviamente afuera, pero bueno, grabado capaz en un estudio que no reúne una consola vieja ni demás, pero bueno, fue a probar, a prueba de error hasta que nos salió y bueno, la verdad que muy conforme. llamó siempre la atención es por qué mezclan el inglés y el español a la hora de expresarse. Mira, el tema del idioma nunca fue algo que uno buscaba. O sea, con cantar en inglés o en español, o sea, no es algo que se busca, Sergio. No es algo que lo buscamos, no fue nunca nada algo premeditado. Nosotros escuchamos el 99% de la música que escuchamos es internacional. Y bueno, cuando el pájaro empezamos en los comienzos, a él le sonaba eso en la cabeza. Y no nos pusimos la traba de decir, bueno, no, porque estamos en Argentina, tenemos que hacer esto. No, es como algo que sale. Capaz que el día de mañana, no sé, cantamos en otro idioma. No sé, es como que lo que queda bien, es como lo que sentimos, lo que escucha él en su cabeza. Y después, obviamente, englobando todo lo que nos gusta, digamos, y como suena. Por eso también hay temas en castellano que lo escuchamos y decimos, no, este tema es para cantar en castellano. Y él hacía la letra en castellano porque le sonaba así en su cabeza. Hola, Tercer Mundo, acá Nacho Escoli Pibi. Bueno, esperamos cuanto antes estar ahí y formar parte de la gran historia que están armando. Muchas gracias, Nacho. No, de nada, gracias a ustedes. Aire. Bueno, recién estuvimos escuchando una entrevista de muy buena. Muy buen, muy bien. Muy bien el entrevistador. Y muy bien la edición, Gino. Muy bien, la verdad que todo estuvo muy bueno. Chapu, ¿qué te vamos a escuchar ahora de Holy Pibi para cerrar esta? Escuchamos, el gato preguntó sobre Gregory Isaac. Sí. ¿Te parece si escuchamos el tema que hacen con Gregory? Dale. Se llama She's My Baby y suena así. Dale. Un beso para Carla, que nos escucha desde Neuquén. Soy Carla Pesolano, me encanta la bemba y sobre todo Tercer Mundo, son lo más. Maybe. transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Detrás de las paredes, Cristian Madia te invita. Se pone bueno si tú quieres. Detrás de las paredes, que se escuche tu voz para que solo no te quedes. Detrás de las paredes, cuando sobra corazón, la maravilla sucede. Detrás de las paredes, no hacen falta alas, con el empeño se puede. Detrás de las paredes. Oye, Cristian, qué bueno está este programa, compadre. Todos los martes a las 18 horas por FM La Bemba 91.3. Detrás de las paredes. Soy tuya, policía, colegiala, enfermera. Son mías, yo puedo con todas, tranquila. No, no, no, pará con eso, así no. Sacalo, sacalo, apaga eso. Mujeres al derecho y al revés. Los jueves a las 20 horas por FM La Bemba 91.3. Mujer, si te han crecido las... Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Aire, aire. Tenemos... Infowin. ¿Qué tenemos ahora? Infowin. Infowin. Esperen, esperen. Infowin. Tenemos una llamada telefónica Infowin. Antes. Esperen. ¿Hay un llamado? ¿Hay una llamada telefónica? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Con quién estoy hablando? Acá con la parrilla Cocolizo. ¡Bien! ¿Vas para dejarnos el pedido? Espera, vamos a agradecerle. Acá hay un almidonero muy especial del señor Tote. ¡No! ¡Qué bueno! Acércate, Tote. ¿El nombre? Sí, sí, sí. A ver, espere un minutito, por favor. Hola, Tote. Escuchame, minutito Tote. En Radio vale caro, mamita. No. O sea, ¿sabes cómo está Gino saliendo humo? No. Uy, se puso tímida la admiradora. No viaje de mi sobrina. Hola. Hola. ¿Qué haces, sí. Rami? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Escuchando la estamos radio? Acá con la admiradora, pero se puso tímida ahora. Bueno, tiene 18 meses la nena, pobre, ¿qué querés? Y con el tío que tiene, ¿qué querés? Para no ponerse tímido. Y vos se está cayendo la baba acá el tío. Lanzamos la radio. Buenas noches, Romy, acá el gato. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, tranquilo. Bien, todo bien. Te hago una consulta. Te hago una consulta. ¿Por qué el nombre sí, Cocolicho? Cocolizo. Cocolizo porque estamos en la parrilla. La parrilla Cocolizo. Sí, pero Cocolizo, perdón. ¿Qué? ¿Por qué es? Infowin. Excelente las ¿cómo? Empanadas, ¿eh? Acabamos de degustar. Excelente. Ah, dicen excelente las empanadas. Pero la señora Alicia, ¿quiere que le pase con la cocinera? Por favor. Bueno, ya le paso. Okay. Señora, todos queremos agradecer a las empanadas. Muy bien, el Tote trayendo hola. Público. Hola, señora. Hola. Hola. ¿Están vivos todavía? Estamos sí. vivos todavía. ¿Cómo no vamos a estar buenas. Vivos? Hola, aplauso. ¿Sí? Un aplauso. Un aplauso. Gracias, gracias por el aplauso. Sí, gracias. Un aplauso para la familia muy amable. Del Tote. Mucha, muy bueno. Muchas gracias por las empanadas. Esperemos verlos acá en vivo. Se pueden acercar a la radio si quieren. Están invitados. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Que venga toda la familia de Tote el sí, próximo jueves. ¿Puede sí. ser? Bueno, ahí estaremos entonces. Lo que pasa es que con el horario, ¿viste? Vamos a ver cómo hacemos. Hagamos lo siguiente, hagamos lo siguiente. Que el Tote se quede laburando allá sí. y todos ustedes se vienen para acá. Ahí va. Dale, te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Ahí va, bien ahí. Un aplauso. Lo mejor de los éxitos. Un aplauso. Muchas gracias. Mami, sí. muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Muy gracias. Chau, chicos. Muy amable. Gracias. Lo mejor. Gracias. Adiós. Tenemos que ir a comer a la parrilla todos juntos, ¿eh? Todos juntos. Sí, todos juntos. Y hacemos un programa en vivo desde allá. Me encantó, puede ¿eh? Ser. Vamos, Gino. Cocolizo con Darko Diarrey es perfecto. Excelente. Tenemos unos saluditos ahí en la página. A ver, dilos. Tenemos de, bueno, de Yori, sale 7 cumple. Mi hermana. Ale, primera vez que escuchamos todos por el Tote. Besos, gracias Ale. Mati Pepe, tenemos hola capos. como dijeron que se llamaba el tema de reggae que pusieron. Ya le puse ahí, Black Woman Matt. No, Black Woman Matt y Junior Kelly. Arriba sale Bonaudi. Grande Juan, qué grande Juan. Y Bin Laden dice: tercer mundo me lleva al más allá. Por eso los escucho desde el más allá. Saludos de Gregory, que está acá con Steve Ray Vaughan. Bien ahí, mirá. Buenísimo. Bueno, y como lo prometido es deuda, tenemos ahora. Infowin. Así es, Infowin y las condiciones climatológicas. ¿Qué pasa por la calle? Eso es lo que pasa. Temperatura, por favor. 18 grados 6 décimas. Humedad del 90%. Viento este a 6 kilómetros por hora. Presión 1022 decimal 5. Luna está casi llena. El domingo, ¿saben lo que va a pasar el domingo con la luna? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Moon. Full moon. Full moon party, mate. Va a ser exactamente luna llena el domingo. ¿El domingo de la noche o sábado de la noche? ¿Cómo no sería? Te puedo precisar, pero la luna va creciendo de a poco, minuto tras minuto. Yo diría segundo tras segundo. ¿Cuándo me corto el pelo para que me crezca más rápido, gato? En la próxima luna nueva, exacto. ¿Cuándo es? En la próxima luna creciente. O sea, tiene que estar cae? Nueva y luego creciendo. Si calculás que cada dos semanas va cambiando la fase. ¿En 15 días me corto el pelo? Sí, todos te lo estamos pidiendo. Por favor. No, para mí pinta te lo dejes largo. Y bueno, pasamos al breve pronóstico. Olas. Para este fin de semana. Aló. Sábado despejado. Bien. 21 de máxima. Todo marchando el sábado. Y el domingo va a haber viento del noroeste, lo cual va a generar un ascenso en la temperatura máxima de unos 22 grados. Va a estar muy lindo para ir a Navarro y hacer windsurf. Allá hay equipo para aprender. Así el que quiera acercarse a la laguna de Navarro, los esperamos con los brazos abiertos. ¿Vas a estar dando clases, gato? Yo voy a estar dando clases ad honorem. Todo sea por tercer mundo. A la gorra. Bien ahí. A la gorra. Bien ahí. Esto fue. Y las olas, Dieguito. Por favor. No, a ver, olas un metro nada más en Necochea, que es nuestro punto de referencia. Sí, ya fue, tabla de Tergopol. Cada vez más. Bueno, aparte con la gamba así tampoco. Claro, cada vez más afirmás que estás bien ahí, Diego. Seguí con esto. Gato, ¿no? ¿Cómo estás? Te veo muy bien, amigo. Te veo feliz, contento, no sé. Algo está pasando en tu vida que no me habías comentado aún. ¿Se pone rojo, negro? No, se puso rojo. Y se fue Infowin. Ah, contanos, gato. Vamos. Quiero mandar un saludo. Un saludo a todos los seres queridos que me están escuchando. Por ejemplo. Mandó un saludo a Lungi. Te está escuchando y está escuchando Infowin porque lo estás hablando a vos. ¿Cómo te van, Colungi? Si tendrías que mandarle un beso a una mujer, ¿qué mujer elegirías en este momento, gato? Ajá. Bueno, vamos a un tema. Nah. Alborosi. A tu madre, ¿no? No cocaine. ¿Cómo? Ganja fama. No coca, no coca, no coca in my brain. No coca and no heroin can go in my vein. Cause I love marijuana. Come on, I read ganja fama. No coca, no coca, no coca in my brain. No coca and no heroin can go in my vein. Cause I love marijuana. Come on, I read ganja fama. Well, Pupa go a England, go and check Radigan. Pupa pass through daddy Ernie and a rubber ranks man. Little after Pupa general go in a great stand. Pupa look some tune from down in a great stand. Pupa buck up on the girl named Brigitte Shelly-Ann. Shelly-Ann tell her side that she piss on the lang. She love Pupa pats and full of charm and passion. Pupa try fill on the baseline on the version. One little cracky boy come track some cracked man slang. He want to sell Pupa some coke and Lexotan. Pupa lick him jabone and kick him out of England. Pupa general a rasta so a straight ganja plan. No coca, no coca, no coke in a me brain. No coca and no heroin can go in a me vein. Cause I love marijuana. Come on a read ganja fama. No coca, no coca, no coke in a me brain. No coca and no heroin can go in a me vein. Cause I love marijuana. Come on a read ganja fama. Well, Bubba Gongo, I tell Ragamuff in article. Pupa work with motherland. Pupa no touch chemical. Pupa no move sideway. Pupa can go vertical. Pupa step on the flat. Pupa told cancel. Pupa never take coke. Pupa never take pills. Pupa never smoke plastic since it's straight from the hills. Pupa no like Coca-Cola. Me no top but Angola. From St. Elizabeth to Pola are the best ganja boy. No coca, no coca, no coke in my brain. No coca and no heroin can go in my vein. Cause I love marijuana. Come on, I read. No coca, no coca, no coke in my brain. No coca and no heroin can go in my vein. Cause I love marijuana. Come on, I read. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Tercer mundo. Tercer mundo. ¡Tercer mundo! No es un programa de radio. Es una fiesta, boludo. La casa sana y llena de alegría, joya. Joya. No es mentira. Aire, aire. Cucumbia. Tercer bloque, no, cuarto bloque de Tercer Mundo. Escuchamos de fondo a Cameleva. Qué buen tema este de Cameleva. La verdad que siempre que lo escucho me sube. La gancha tap. Gancha tap. Y bueno, como adelantamos al principio del programa, este sábado 5 de mayo va a haber una marcha mundial por la despenalización de la marihuana, acá en Argentina principalmente. Y qué mejor que hablarlo con alguien que está más en el tema, que nos puede dar una visión más fructífera del asunto. Y estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Filipponi, de la Asociación Canábica de Buenos Aires. Juan Pablo, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Saludos y felicitaciones por el siguiente programa. Gracias. Gracias, gracias por la felicitación de los 50 programas y gracias también por la comunicación telefónica. No, por favor. Bueno, este sábado se va a estar marchando, ¿no? Por Plaza de Mayo, y queríamos que nos cuentes un poco del por qué, porque vos seguramente tenés una forma más fácil de explicarlo. Sí, sí, sí. La verdad que acá en la Argentina desde el año 2006 que se viene haciendo la marcha de manera interrumpida, porque venimos viendo que desde hace 23 años que hay una política de prohibición y abstencionismo que lo único que hizo fue hacer que aumente exponencialmente el narcotráfico, sí, y que aumente también exponencialmente la cantidad de usuarios y cultivadores que son los que caen presos o que se les inicia una causa. Bueno, Juan Pablo, y la Asociación Canábica de Buenos Aires que representás, ¿cuál es el fin? Sí, en cuanto a la Asociación Canábica de Buenos Aires, la intención que tiene es, somos todos usuarios, consumidores, que pregonamos el consumo responsable, ¿sí?, de las sustancias. Esto es que todos somos padres, hijos, hermanos, primos, trabajadores, estudiantes que no dejamos nuestras responsabilidades por nuestras elecciones particulares. Como bien dijeron ustedes cuando empezaron el programa, somos consumidores que estamos pidiendo por nuestras libertades individuales que no afectan a un tercero. Claro. Sí, en este caso, el tema de la marcha, no estamos hablando de si la marihuana hace bien o no hace bien, si hace bien o hace mal. Eso no está en discusión acá. Lo que estamos discutiendo es que año a año hay más de 12.000 usuarios que están siendo judicializados y están entrando, digamos, como que hipotéticamente por un camino delictivo en el que nunca deberían haber entrado y nunca tendrían que entrar. Claro. Acá está mi compañero Diego, que te quiere hacer una pregunta. Que hace, me está haciendo gestos, que hace dos horas te quiere hacer una pregunta. Diego. Hola, ¿qué tal, Marito? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien acá, pasándola bien. Viejo, yo te quería preguntar, ¿desde cuándo es que estás participando ya con este tipo de organización? Y en realidad, si es que has tenido... Se te cortó, hombre. ¿Aló, aló? ¿Me escuchas ahí? ¿Juan Pablo? Sí, sí, sí. Se te entrecorta un poco. ¿Me dijiste hace cuánto que estoy en la organización? Sí, y más que todo, el apoyo por parte de la gente creo que es más que notorio, pero quería saber cómo se ha portado, las personas que no comparten las ideas que nosotros tenemos en cuanto al tema. Mira, la verdad que acá, como te decían, se viene haciendo desde el 2006. Yo la verdad que concurro desde el 2006. Desde el 2007 que estoy un poco en lo que es la coordinación y organización de la marcha. Y la cantidad de gente que cómo es la gente que viene y demás. Bueno, podemos contar que el año pasado hubo en 23 ciudades de todo el país, hubo más de 25.000 personas que acudieron a las distintas marchas que se hizo en toda la Argentina. Y acá en la ciudad de Buenos Aires hubo más de 15.000 personas. Y lo que está bueno es que año a año estamos viendo que, bueno, al principio costaba mucho que la gente saliera y diera la cara, ¿no? Que mismo nosotros los usuarios nos hiciéramos responsables de las cosas que hacíamos y saliéramos a decirlo. Pero hoy en día estas 15.000 personas que te contaban no son todos consumidores. Y sinceramente creo que hay muchísima gente que no es consumidora, pero que sin embargo ve que esta es una ley injusta que no está actuando como debería actuar, que no está llevándose preso a quienes se debería estar llevando preso. Claro, porque aparte, si nos ponemos a pensar, no ataca... A ver, en verdad mi pregunta es la siguiente, ¿no? Ahora sí. Está el tema muy instalado, y es lo importante, que el tema esté instalado y que se siga hablando y que no decaiga. Creo que fue cuestión de hace un mes y medio, más o menos aproximadamente, que Aníbal Fernández presentó un anteproyecto en la Cámara de Senadores para la despenalización del uso de marihuana o de tenencia de estupefacientes, para decirlo de otra manera. Sí. ¿Ustedes analizaron este anteproyecto, que lo que quiere impulsar él? ¿Qué opinión te merece? ¿Cuál es su postura? Sí, la verdad que, es como que se está esperando mucho este anteproyecto del Frente para la Victoria presentado por Aníbal Fernández, y bueno, tenemos que decir que estamos muy contentos porque las bases del anteproyecto este es quitar la pena sobre el usuario y el cultivador, y se trata de quitar el foco al usuario y al cultivador. Tiene sí. Unos fundamentos que son magistrales, inmejorables, pero bueno, la verdad que creemos que todavía hay cosas en este proyecto de ley que como que seguiría quedando a criterio del juez que considere si la cantidad de plantas que tiene el cultivador es para consumo. Claro. O no se sabe para qué es, pero en realidad el gran problema es que tanto la tenencia como el cultivo queda a criterio del juez si por la escasa cantidad y demás circunstancias él cree que esto es para consumo personal. Entonces estamos quedando nuevamente a la arbitrariedad y al libre criterio de un juez. Claro. Sí, no es que la ley le da un criterio al juez, sino que le dice, manejate con tu criterio. Y bien sabemos que los criterios de los jueces no son iguales en todos lados, y no es lo mismo un juez de Formosa que uno de Chaco, que uno de Misiones, que y uno no es lo de mismo un juez de 70 Aires. Años, 60 años, que un juez de 30 y pico, 40 años. Es la realidad, pues son distintas generaciones que vivieron distintas cuestiones de vida. Y bueno, la verdad que eso también hay que tomarlo con pinza. Así es. Así que bueno, nada, como te decía, o sea, estamos muy contentos que se intente y que se quiera quitar al usuario y al cultivador, que nos quieran sacar de adentro de la cárcel o de adentro de los juzgados a nosotros. Sí. Pero bueno, todavía falta ajustar un par de tuercas para que sinceramente podamos estar afuera, digamos, y no tengamos que seguir explicando que lo que estamos haciendo es la única manera de esquivar el narcotráfico, porque la verdad que el autocultivo de marihuana hoy en día es lo único que hoy combate el narcotráfico, porque no lo financia. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas noches. Soy Toti. Te quiero hacer una consulta, y es más que nada como un ciudadano normal. ¿Cuál es tu opinión de la persona que lleva un cigarrillo de marihuana en el bolsillo a esa persona que lleva inescrupulosa, que lleva un cigarrillo de marihuana, pero para venderlo. O sea, sí, para el juez, ¿cuál es la diferencia? No tiene forma de... A ver, la verdad que ahí estamos entrando a terrenos más teóricos, porque, o sea, a mi manera de pensar, la diferencia no es ninguna, porque si hablamos de un cigarrillo de marihuana, en este caso, es lo podemos meter dentro de lo que es el terreno del mercado, es una materia de consumo. Entonces, así como alguien la puede producir, alguien la puede vender y alguien la puede comprar. Si hay venta, es porque alguien la compra y es porque alguien la quiere consumir. Entonces, en ese caso, yo sinceramente creo que siempre va a haber compra y venta. Pero también creo que... Acá lo que se penaliza es que vos podés tener una plantita y ahora si tenés 100 plantitas en el patio de tu casa hay una gran diferencia. Sí, yo creo que no. Yo creo que no hay una gran diferencia. No, que creo no que hay diferencia. Yo creo que la gran diferencia no es que tengas una planta o 100 plantas, sino es lo que vas a hacer con esas plantas. O sea, si vos las vas a consumir o las vas a vender. Está bien, pero esa es la gran diferencia. Juan Pablo, pero al tener 100 plantas, no es lo mismo que te encuentren con una planta. O sea, yo no sé, si encuentro una persona con 100 plantas, lo primero que voy a pensar es, el chabón lo que está haciendo es comercializando, no lo está consumiendo. Juan, si pero, te encuentro con una planta... Perdón, Juan Pablo, consulta. Yo creo que, Diego, esas son concepciones que ya venimos, que son viejas, ¿no? Porque venimos claro. también de... culturalmente educado de esa forma que pensar que porque hay muchas plantas la van a comercializar y nosotros todavía repetimos sin darnos cuenta de eso, pero igual claro. también creo que la posición de un juez hablar, o sea, volvemos al tema anterior de que son tan ortodoxos que pueden decir no, la verdad que te pide tiene 100 plantas y sí las puede comercializar y tranquilamente, también dependiendo de la ley nueva. Hay que ver qué posicionamiento también tiene. Ah, lo que pasa es de que vas a hablar sobre, no sé, o sea, vamos a hablar sobre hechos. Uh-huh. Yo te encuentro con 100 plantas. ¿Cómo haces tú para convencerme a mí, que soy juez, de que son 100 plantas para mi consumo? Pero para que te cuenten 100 plantas, primero se tienen que meter dentro de tu propiedad. Claro, igual quiero hacer una aclaración que es clave. Yo no te tengo que demostrar a vos que esas 100 plantas son para mi consumo. El derecho lo que declara es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si que las plantas estén para mi consumo no está penado o la Suprema Corte de Justicia dice que no debería estar penado, entonces, desandando el derecho, básicamente lo que tendría que hacer es un juez demostrar que yo vendo para poder judicializarme a mí y no yo explicarle al juez de que en realidad no vendo. ¿Me explico? Sí, lo que está haciendo esta ley, que es la 23.737, es invertir la carga de la prueba, ¿sí? Invertir la carga de culpabilidad. En este caso, dejamos de ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario y pasamos a ser culpables hasta que nosotros demostremos nuestra inocencia. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Filipponi de la Asociación Canábica Buenos Aires. Acá vamos, Silvina, nuestra muñequita de acá, hermosa compañera que tenemos, te quiero hacer una pregunta. Princesita. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvina? Buenas noches. Buenas noches. En realidad, no es una pregunta, sino más bien un comentario que quería compartir con vos y con la gente que nos está escuchando. ¿Vos sabías que Salvador Dalí fue uno de los grandes fumones de la historia? Sí, está él y un montón más. Hay mucha gente que, por ejemplo, alguien que me sorprendió mucho fue Carl Sagan, que descubrió, hizo muchas cosas, todos creían que era genial, pero él nunca se atrevió a decir que era consumidor de marihuana para evitar todo tipo de discriminación y estigmatización que eso traía. Muy bueno, buen dato ahí. ¿Algún otro dato de famoso fumón oculto que tengas? Pero la verdad que hay un montón. Si pones las páginas de internet y te pones a buscar, el otro día vi una foto de, bueno, Facundo Arana ya se sabe, pero ¿quién era? Pedregoso, fumó piedras y gozo. Moria Kazan también, ¿eh? Moria Kazan, Moria Kazan salió a... Norman Brisky. Pero el tema de Moria Kazan fue un tema puntual. Salió a defender a la hija cuando la sacaba la foto fumando en un recital. Darín también defiende el facito. En realidad, yo creo que lo que hizo fue genial, Moria. Porque no fue que salió a defender a la hija, sino que salió por a correrla del centro de la discusión. Sí, sí, nadie más habló de la hija en ese momento, nadie. Claro, nadie. Claro, para mí fue genial lo que hizo. Bueno, Juan Pablo, recordanos cómo va a ser la movida del sábado. Así sí, cómo no. Este sábado 5 de mayo es la Marcha Mundial de la Marihuana. A las 12 horas es la concentración en Plaza de Mayo. Sí. Sí, ahí vamos a estar hasta las 15 horas. A partir de las 15 horas comienza la marcha hacia el Congreso. Y una vez que lleguemos al Congreso, después va a haber una serie de oradores que van a estar dando sus discursos. Porque no solo es la Asociación Canábica de Buenos Aires, sino ahí están las agrupaciones de varias agrupaciones de la Ciudad de Buenos Aires acompañando esta marcha. Y no solo acá en Buenos Aires, sino que también hay en toda la Argentina y en todo el mundo. Se está haciendo en el mismo día y en sí. el mismo horario. Buenísimo, Juan Pablo, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Allí estaremos. No, por favor, gracias a ustedes por abrir este espacio para debatir y bueno, nada, a tener memoria y a no olvidar. Los micrófonos de acá están abiertos, así que cuando quieras te puedes comunicar con nosotros que los abrimos. Dale. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo gracias. Y espero que nos veamos el sábado. De una. Hasta el sábado, Juan. Ahí nos vemos, Juan Pablo, gracias. Que tengan buenas noches. Gracias. Déjame terminar con una reflexión final, si se puede, que dice, no defendemos la droga, defendemos nuestros derechos. Así es como lo plantea la asociación. Bien ahí. ¿Podemos ir con un temita más, Johnny, y después volvemos para despedirnos? Vamos con Resistencia Suburbana. Sensemina, un tema que escuchamos desde hace antaños. Vamos. Se encuentra, esté donde esté. Donde esté. Ya nadie hago daño al fumar sensemina. Es natural y no contamina. Es espiritual y también medicina. Calma el dolor de la gente oprimida. Sensemina, pregunta que experimento al fumar sensemina, pregunta que siento al fumar sensemina. Luz, responderé. Luz, responderé. Luz es lo que veo al fumar sensemina, amor es lo que siento al fumar. Paz experimento al fumar sensemina. Luz, responderé. Luz, responderé. Él no quiere que fume sensemina. Él no quiere que fume sensemina. Él no quiere que fume sensemina. Él no quiere que fume sensemina. Si yo tengo una planta, él la manda a matar. Siempre la encuentran, esté donde esté. Donde esté. Ya nadie hago daño al fumar sensemina. Es natural y no contamina. Calma el dolor del enfermo de sida. Cura y las mal y el cáncer alivia. Sensemina, sensemina. Luz, luz, luz. Uy. Preguntar a los legisladores y a la sociedad por qué. Quiero saber. Fumar sensemina es prohibido, inmoral. Y comprar un arma es normal, ilegal. Te dicen delincuentes si vendes sensemina. Comerciante honrado si tenés una armería. ¿Por qué? Soy Juan Bonaudi y estoy acá en Tercer Mundo y me muero con la bemba. Soy Cristian Maddy, el trovador oficial de Tercer Mundo. Es natural, espiritual y no contamina. Es natural, espiritual y no contamina. Va, camina y corre la noticia. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Corre la noticia, utiliza Radio Bemba. Camina y camina. Radio La Bemba, voces que avanzan. Camina, utilízala. Sintoniza Radio Bemba. La noticia Radio Bemba. Hay un león bailando y escucho Tercer Mundo. Esa voz. Espera, de vuelta, ¿ver? ¡Aire! Está distraído, igual. ¿Quién es? 15 minutos de cartel prendido. ¿Quién es? A ver, vení. Compala, vení. De vuelta. ¡Aire! Ahí va. Cuarto bloque de Tercer Mundo. Lamentablemente es el peor momento de los jueves, que odio decir, nos tenemos que ir. ¡No! Fea la actitud. Tote, nos tenemos que ir, ¿te parece? Fea, muy fea la actitud. Che, Tote, hay muchos mensajes, pero para vos. Y no sé, ¿qué te puedo decir? Se puede decir que sos un hombre que amalgama. No sé si un Latin lover, pero que amalgama. 100 kilitos de amor, ¿eh? Esperá. Popular. Amalgama mucho amor a su alrededor. Puede ser que tengas un aura que atrae chicas. Buenas vibras. Tote, acá tenemos un mensaje de Carolina que dice: te espero a la 1:45 en casa. Cortito, Carolina. Repite. ¿Quién es? Repite. Carolina, mandate un mensajito, mi vida. Bueno, espera, acá nos puede llamar, nos puede llamarnos para que salga al aire. Sí, cómo no. Da el número, pela. Al 50-31-47-13, interno SIL 640. Coco, ¿querés leer los mensajes o los leo yo? Como quieras. Como quieras, mi brother. Léelo, que no tengo acá. Bueno, Bonaudi dice: arriba, monstruo, ese ya lo leímos. Marco dice: un rey, Gregory Isaac. Pame JN dice: genios, buena onda, saludos a todos y aguante José, el crack de la paternal. Un saludito, bebé. Bin Laden dice: ¿cómo gasté el tiempo en el desierto arábigo? Despejado, dicen acá, con mucho calor. Matías dice: ¿cómo roba José ahí en la radio? Ja, ja, ja, ja. ¿Cómo va a decir eso? No sé. No lo conozco. No, es un gran compañero, nos trajo. No solamente empanada, sino que nos trajo buena vibra, buena onda y buena predisposición sobre todo. Un aplauso para el Tote. Un aplauso. Vamos. ¿Podemos pensar en una futura columna de Tote, así, con alguna especialidad? Vamos a debatirlo internamente en una reunión de producción. Mesa chica. En una reunión de producción vamos a hablarlo y vamos a ver qué puede aportar él. Que piense él qué puede aportar a la radio, que sea constructivo para el programa y, sobre todo... Empanada, dicen acá de fondo. Y Johnny contento. El gordo está contento. Gordo, estás contento, ¿no? Gordo, mírame. A pleno. Sí, a pleno que por favor. A pleno le entraste las empanadas. Bueno, agradecemos a todos los que nos están escuchando. La verdad que es un momento de mierda este, porque no me quiero ir, me quiero quedar hasta acá hasta las 5 de la mañana. Pero bueno, Tote, muchas gracias por tanta magia. Gracias a ustedes, chicos. ¿Vas a venir el jueves que viene? Voy a ver si puedo. Bueno. Tengo muchas obligaciones. Un saludo al pollo, un saludo a mi mamá, dos saludos a la mamá del policía, tres saludos a mi ex-suegra. Bien. Coco, buenas noches. Buenas noches, Gino. Muchas gracias por todo, la pasé muy bien. Un saludo para todos. Diego. Buenas noches, Gino. Nada, buenas noches, mi gente linda de Buenos Aires, de toda Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros. Saludos para Perú, Chile, para Uruguay también. Cuba, es quien está escuchando. Cuba, para Chimichanga, un gran amigo que nos va a visitar desde Ecuador. Arroz de Uruguay. Arroz de Uruguay, al amigo Bonaudi que está con nosotros. Un aplauso a Bonaudi. Claro que sí. Un aplauso. Tiene viola nueva. Estaría bueno que venga a tocar la viola acá, ¿no? Sí, está. Venga en vivo. Estuvo grabando Bonaudi. Esperamos, foto, Bonaudi. ¿No? Bien. Puede venir a presentar nuevos discos. Sí, igual a veces yo me pregunto, ¿cómo hace el para traer esas fotos? ¿Quién se las saca? Ah, un monstruo. Monstruo. Crack de toda la cancha. Apu, buenas noches. Saludos de Babilón, Gino. Nos vemos el sábado entonces a las 13 horas en el Congreso. La de una. Pato, buenas noches. Buenas noches, estimados. Bueno, y lo mejor para lo último, Sil, buenas noches. Buenas noches, un saludo para Carla que nos está escuchando de Neuquén. Y para mi vieja, que también nos escucha de Neuquén. Y para todo Chile, que también nos están escuchando. Bien, ahí. Vamos, Gino, dale a la quena. Hay que llevar algo. Buenas noches. Sábado, buenas noches, mi gente. Los esto fue. ¿Tenemos que llevar algo? ¿A dónde? Al Congreso. El... Y lo debatimos después que cerremos. No, papelito, lo que sea. Lo que piense que no pueda servir. Bien recibido va a ser. Vale. Bueno, buenas noches. Buenas noches, gente. Buenas noches. Buenos Aires. Gracias. Muy bien. Cuídate, pajarito. Saludos a Flambo, saludos a mi papá, saludos al perro. Saludos a Alejandro, saludos a Nacho, dos saludos al barbero, otro saludito a Marcia, otro saludito a Felipe, dame que gama de cuando saludo, chicos. Son 50, 50 saludos. Très peu pour moi. Quand ce beau monde fera la guerre, j'irai retrouver mes frères à l'ombre d'un vieux centenaire. Et guidés par la lumière, nous serons nos chimères, emportés par la rivière. Bye bye.